Bienvenidos a Ciclismo Serio, el podcast en el cual hablamos de ciclismo, de mountain bike, de gravel, de carretera, de ciclocross y de bicis en general. Yo soy Borja, soy ciclista cofundador de Mocker.com. Junto con mi mujer, con Chris, intentamos llevar a buen puerto esta gran marca. Bueno, pues hoy tenemos una entrevista con quizá los tipos más simpáticos del todo el pelotón, que no son profesionales, no van a correr la Vuelta quizá ni el Tour de Francia, pero sin duda, vamos, yo creo que te harán echarte, si no lo hacen ya, unas risas cada vez que, bueno, que ves sus vídeos, escuchas sus podcasts o sin más, les sigues en Instagram. Ellos son astures de pura raza, defensores del buen cachopo, la fabada y el arroz con leche. Lo mismo que los encuentras en Colina Triste que en un Chigre en Oviedo. Hoy en el podcast de Ciclismo Serio damos la bienvenida a los biquineros, Jorge y Edu. Bienvenidos, chavales. ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Borja? Espera. Vale. Están aplaudiendo aquí mi familia por detrás. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás, tío? Encantados, ¿eh? Encantados. Ciclismo en serio, mal asunto. Mal asunto. Pero hostia, una plaza difícil tenemos que torear hoy, ¿eh? ¿Te gustan los símiles taurinos? Bueno, ¿tienes alguno ahí en la recámara preparado? Acabo de soltar el único que tenía. Bueno, ese y el de echarle un buen capote a una Verónica. Pero no lo tenías preparado ese, ¿no? Sí, o media Verónica, ¿no? Media Verónica, sí. Yo tengo dos amigas que se llaman Verónica. Bueno. Un saludo para ellas. Sí. Desde aquí las saludamos. Aquí estamos, bueno, encantados. Oye, pues gracias sobre todo por aceptar esta proposición indecente y abrazaros. Hoy estamos hablando ahora mismo un lunes por la tarde. Así que, ostras, bienvenidos y mil gracias, Nada, aquí somos todos hermanos asturianos, hay que darnos cariñinos entre nosotros. Es que, mira, tras la Reconquista, es que es lo que nos va a quedar. O sea, porque no vamos a poder salir de aquí porque la gente ya nos odia sin haber reconquistado una mierda. Pues hay que hacer todos los amigos que podamos aquí en casa. Al final va a quedar como un solar Asturias, ¿eh? Es lo bueno que tiene. Hay oportunidades. Un oasis, yo lo veo como un oasis. Sí. Bueno, yo la verdad que os conozco hace la de Dios y os sigo bastante. Y la verdad que es que mientras preparaba, bueno, un poco el podcast y demás, joder, me acordé de una marca. Digo, hostia, ¿desde cuánto hace que os sigo? Y que os sigo de cerca, ¿no? Y yo me acuerdo de una Jinetes de la Reconquista, una marcha de esta Oviedo, que yo iba ahí haciéndola y demás, y llegamos a una subida muy dura, ¿no? La Calambres, que la conocéis de sobra. Y joder, me pasan dos tíos dando voces, riéndose, o sea, pero partiéndose la caja, gritando ahí entre ellos. Y hostia, yo vi a la gente del público, o sea, no había mucho público, no penséis que era la Copa del Mundo, pero bueno, los que había allí, hostia, los conocían, les animaban por el nombre. Digo, hostia, ¿será a mí? No, pero si ya los que vienen por detrás, pero qué movida hay esta. Y de repente me doy cuenta y con el paso del tiempo descubro que esos eran los biquineros. Y la verdad que, hostia, tengo que decir que la primera vez que os vi y que me pasó eso en la marcha, dije, estos tíos están colgados, pero colgados por completo, y creo que no me equivocaba, ¿no? A ver, aquí hay una desviación ya que tenemos de serie que a estas edades es imposible corregir y solo cabe ir a peor, eso está claro. A ver, público en la Calambres sí hay, o sea, no, lo que dices tú no es la Copa del Mundo, pero en ese último tramo, bueno, en el vídeo de este año también se ve y el reconocimiento y tal, ese último tramo donde estaba bicichando grabándonos, ahí se suele poner gente. Y yo me acuerdo de llamar hija puta a una chavala, ahí, cuando estaba coronando, y de anda, qué menuda educación tienes. Pues me estaba haciendo fotos, digo, no es el sitio de hacer fotos, chavala. Claro, a ver, hija puta, a una tía, yo creo que en los tiempos que corren se le puede llamar tan normal como un tío. Pero bueno, a la chica le pareció mal porque no deja de ser un insulto. Pero bueno, que ahí sí que se pone gente y la verdad que es una marcha muy guapa y para nosotros es la marcha con Sana, la de Sana también era nuestra marcha, digamos. Bueno, la de Sana, pero vamos, que era un poquitín las dos marchas de los biquineros, pero bueno, la de Sana dejando de hacerla, una pena. Y Jinetes está bien que la mantengan, porque para nosotros es muy especial. Sí, pero mira, eso que hablamos ahora de la Calambres, así sin quererlo, como que nos marcó mucho esa cuestión a los biquineros. Ahí, sí es verdad que ese año que habíamos fijo puta esa chavala, habíamos ido el día anterior y habíamos llenado de pintadas la apuesta. Sí, y sí, luego, sí, sí, me acuerdo. El año anterior hay un clip ahí que grabó Jorge, que para mí fue genial y un poco también marcó esos puntos de inflexión que tuvo el canal de Bikineros, que era lo del el cerdo que manchaba el monte y lo dejaba todo hecho una mierda y que el monte estaba sin barrer. Y ese clip, yo le tengo mucho cariño. Ese clip, ¿te acuerdas que nos lo follaron varias publicaciones y, sin etiquetarnos? Sí. Sí, sí, pero que, o sea, igual tenía, no sé, 90.000 views en Facebook, en la página de ciclismo sin problemas, alguna de estas que pufistas que se dedican a robar de los demás. Y yo me acuerdo de tener una gresca, vamos, de llegar a los puñetazos con esa persona a nivel interno, o sea, vía digital. Porque digo, joder, si no tengo problema ninguno en que violes mi copyright, mis derechos de autor, pero etiquétame por lo menos, hijo de puta. Sí, bueno, hay mucho de eso, ¿eh? Es cierto que... Buah, cada vez menos, yo creo que hay una normativa europea o algo así. O sea, si entró cabronazi por ahí, los demás, si no entraron, están cometiendo alguna ilegalidad. Porque cabronazi, si te das cuenta, roba todo, pero siempre etiqueta. Y esos tienen 3 millones o 4 de seguidores, esos no hacen tonterías. No, llevan, sí, ¿no? llevan tiempo haciéndolo, sí, sí, tampoco, al final es lo de siempre, ¿no? Que, bueno, si te piden las cosas de buenas maneras, oye, que os voy a etiquetar aquí, vamos a subir esto, igual hasta se lo pasas de no sé qué mejor calidad, claro, y, o sea, claro. Todo fluye de otra manera, ¿no? Si compartir ya de buenas personas. Efectivamente. Bueno, a los que no os conozcan, cosa que dudo, hombre, puede haber alguien en algún pueblo remoto, sin internet, que esté ahí incomunicado la mayor parte del año, quizá nos conoce, pero ¿quiénes son los bikineros? Hostia, vaya pregunta. ¿Quién eres? O sea, ¿quién, o sea, ¿qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Por qué estoy en Villabona ahora mismo en una celda? Ya decía yo que había eco, ¿eh? Eso, Edu. A ver, nosotros somos dos tíos tan normales que teníamos nuestras vidas tan normales y nuestras carreras profesionales en construcción, en industria, gente normal, que le gusta la fiesta, le gusta estar con los colegas y la familia, y que un día por necesidad física y mental, como todo Dios, nos dio por andar en bicicleta, y para motivarnos empezamos a grabarlo y a publicarlo en las redes sociales sin intención ninguna más que entretenernos. Y a la gente le gustó y aquí estamos. Bueno, yo es que el primer vídeo que vi vuestro, supongo que te acordarás, Jorge, era en el que estabas en el baño. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Yo creo que, claro, el tema es cómo surgió Bikineros, porque claro, entiendo que empezó, como bien dices, con una broma en plan de coña entre colegas, pero, ostras, ahí tenéis montado una gozadera muy buena, ¿eh? Muy potente. A ver, cuento yo la idea del canal y luego lo de Bikineros, que tiene un giro extraño, si eso sigues tú, Edu. Lo de Bikineros nació porque los dos teníamos necesidades, como comentaba antes, que repetirlo todo, Borja, joder, que estar al hilo, tío. Bueno, los dos empezamos a andar en bicicleta, pues porque hubo despidos, como le pasa a la gente, a mí me operaron de una rodilla y tal. Pues bueno, sin más, un amigo mío dijo, oye, si estás andando en bicicleta y tal, y te has un poco machacado de la cabeza y eso porque por el despido y tal, y la operación, porque no, a ver, es un canal de YouTube rollo San Juan y tal, que San Juan era lo poco que había así de cierta calidad en aquel momento, en 2016. Y dije, bueno, vale, pues igual me ayude. Como ya venía saliendo con Edu, que nos conocemos hace 20 años, pues veníamos saliendo en bici y tal alguna vez, pues abrí el canal y a la semana también se unió Edu y hasta ahora. Y aquello se llamó porque cuando yo abrí el canal, pues lo abrí con el nombre que se me ocurrió a mí. Edu se unió, pero ya te digo, es que era por hacer el tonto, no por nada más. Entonces no había idea de nada, no había una marca que registrar, ni había intención de monetizar nada, ni sabíamos que ni que se podía hacer. Entonces aquello se llamó Operación Bikini 2020 y hay un vídeo, mira tú 2020, ¿eh? Como para preocuparse por las tabletas con la que nos cayó. Pero bueno, había una intención inicial, un proto-bikinero que quería tener una tableta de chocolate, un six-pack, unas abdominales a la vista en 2020, en septiembre. Que luego ya, cuando vi que se acercaba la fecha, dije, a ver, si es octubre tampoco pasa nada. Pero eso se alargó y no hay atisbo de ello. Y lo del nombre de cómo cambió a Bikineros, pues cuéntalo tú, Edu, que además tenías más trato con este hombre. Y fue. Sí, a ver, claro, el nombre al principio del canal era ese, Operación Bikini 2020. Es un nombre que sí que está bien, pero no va a ningún lado. O Sobre todo en 2022. Ni gancho ni nada. Y era caduco, eso estaba claro. Pero nosotros, como con todo lo que hacemos con Bikinero, siempre tiramos para adelante y no pensamos mucho más allá. Pero ¿qué pasó? Que nos decidimos en 2017 a hacer unas equipaciones, fuimos ahí a hacerlas a la Viana, a Jorge. Y claro, cada vez que llamabas y tal, para pa preguntar a ver cómo estaban las equipaciones, cómo las llevaban, a ver los diseños, no sé qué tal, llamabas, hola, buenas, mira, te llamaba de Operación Bikini 2020. Y yo ya me sentía subnormal, cada vez que lo decía. Digo, pero yo es que soy muy bobo. Hasta que una de estas quitó el teléfono y le voceó a la mujer o a la hija, el que tenía ahí, oye, que ya estaban aquí los bikineros, ¿cómo están los de los bikineros estos? Hostia, bikineros, chaval. Y con qué la pijada buena. Esa, bikineros, y además es que es perfecto, porque tiene lo del bikini, tiene lo de bike, de la bicicleta, y bikineros que quedó. Y este, ya está, para adelante. Joder, qué eso está buena. Registrado, Borja, no seas listillo, está registrado. Qué buena, es muy buena la historia, es que es buenísima, buenísima. Sí, sí. O sea, no tenía ni idea. Buenísima. Es que me estoy imaginando la película y a Edu marcando el teléfono como con miedo, ¿eh? Es decir, ¿qué le digo ahora? Soy Edu, soy el de la Operación Bikini. Es que parece la típica llamada de un programa de la tele, ¿no? O sea, buenísimo. Me ha tocado lo que sea. Hostia, qué bueno. Sí, así fue. Joder, genial. Oye, veo que tenéis además, tenéis un podcast muy potente. Y de hecho, tengo muchos amigos. Y me dicen, joder, tienes que hacer los podcasts como los de los bikineros, de hora y pico. Y yo, bueno, ya, chico, pero escucha, no me da la vida para más. Es imposible. No, pues yo escucho el tuyo y el de los bikineros. Yo escucho esos dos. Y yo, vale, bien. Pero además tenéis, obviamente, el canal de YouTube. Pero vosotros, ¿qué sois más? ¿De vídeo o de audio? Que si tuvierais que elegir, ¿con qué os quedaríais? A ver, yo particularmente con podcast, pero ya, por lo menos en los últimos años, es lo que más consumo. Y te deja hacer cosas para vivir. Y luego, sobre todo, porque es que en el podcast te puedes explayar y puedes contar tus movidas tranquilamente, sin estar pendiente de, hostia, tengo que ser claro, conciso, tirar a la diana al centro para que la gente no pierda gancho y tengo que hilar una frase con la otra, que al final en YouTube en 10 minutos tienes que contar cosas muy claras, ¿no? Y no te deja esa libertad a divagar, a esa idea de hoy ya de repente que te viene porque te dio la ventolera. Entonces, es un formato mucho más cómodo de dos colegas hablando, que en el fondo es lo que es el canal de YouTube y lo que es Bikineros en general. Bueno, yo para mí es un poco lo mismo y lo que quiero hacer es una reflexión sobre el tema de YouTube, porque la retención es un dato estadístico que te mata como creador y joder, estoy sonando aquí como que asesoro, ¿eh? Hola, soy coach de YouTube. Sensei. Pero bueno, sensei, sí. Sí que es algo que es lo que dice Edu, que es una putada que si no mantienes el ritmo y que sea dinámico y conciso y cada 30 segundos algo gracioso y un giro y venga un dron y una explosión, venga las superproducciones, si no es así cada jueves te empieza a hundir el canal. Ahí está el verano, que las estadísticas flojean siempre y ya van 6 años y es que nos sigue pareciendo que se va a la puta mierda todo. Pero cuando tú haces un vídeo y vas con la mejor intención y no funciona como crees, pega un poco el bajón. En el podcast la audiencia no se va. No se acaba esa cagada que estés echando ese tío o la mujer acabó de peinarse y entonces tiene que marchar o quedaron para cenar, entonces te deja el vídeo que dio 4 minutos. El podcast tú te lo pones para hacer algo, pues estás trabajando, estás en el coche, lo que sea, y lo que te entre te lo vas a comer y gustoso porque tú vas con otro ánimo. Eso se refleja también en el espejo del podcaster, que siente esa libertad. Y al final, pues aunque tú tengas tus compromisos de patrocinios, de lo que sea, o porque tengas un compromiso contigo mismo porque está el Giro de Italia que arde y tienes que tocar ese tema durante una hora, aunque esté sobao, todo entra bien. Y eso es una puta pasada. Y ojo a la radio, que se va a morir. Ojo a la radio. Y la cadena SER lo está haciendo muy mal. Porque aunque están metidos en mil fregados, todo es gratis. Yo sí. No digo nada, pero Prisa Radio va a caer. Y más pronto que tarde. Yo al final lo veo como cuando era guaje y veía programas. O sea, a mí antes, aunque parece que no, me gustaba el fútbol, cuando era niño. Luego ya lo odié, pero me gustaba el fútbol y veía, supongo que alguno lo habréis visto, el día después, ¿eh? Sí. Y joder, me flipaba. Pero yo esto al final era porque era algo de nicho, era algo temático, era algo específico, lo que querías ver, lo que querías en ese momento, ¿no? Y yo los podcasts lo veo casi como eso. Es decir, ostras, tú imagínate que en aquella época te dicen que hay un canal o que hay un sitio donde puedes escuchar a gente hablar de eso que te encanta y te flipa, que es el ciclismo. O sea, es que automáticamente yo me suscribo a todos los podcasts, los escuchas, los sigues, y el problema que tengo es que ya no me da el tiempo para tener, o sea, para tener la lista vacía de podcasts. Porque es una locura. Además, hay temáticas de todo. O sea, puedes lo que sea, lo que tú quieras. Un podcast de macramé, lo encuentras. Lo que tú quieras. Sí. A ver... Ahora, pues eso, es lo bueno que tiene Internet, es eso, que te puedes ir al nicho del nicho, que vas a encontrar justo, exacto, a tu medida lo que quieres escuchar. Antes, cuando decías lo del día después, al final nos lo tragábamos todos, porque si llegabas el martes y no habías visto lo que el ojo no ve, pues estabas fuera, desubicado y fuera de conversación. Y al final nos lo tragábamos, pero ahora tienes esta opción de escoger. Ahora, bueno, pero bueno, son nichos de nichos, eso es así. Está claro. Bueno, habéis corrido, o sea, pruebas de mountain bike. La verdad que yo en los últimos 2 años o en el último año, ostras, habéis corrido, pero un mogollón de ellas, desde, y no hablo de Asturias, hablo fuera en España, o sea, habéis corrido algunas incluso con Punto Suci por el medio, Colina Triste, Asturias by Race, acabáis de llegar de la Titan Desert de Almería. De todo lo que habéis corrido, tenéis que quedaros con una. ¿Cuál elegiríais y por qué? Hostia. Jorge. Joder. Mira, en el podcast de la semana pasada lo comentábamos, y aunque no sea justo para otras pruebas por el recorrido, lo de la Titan de Almería a mí me llegó al corazoncito. Me pareció una prueba diferente. ¿Sabes? Hay mountain bike, hay algunos senderos que están muy guays, hay algunas zonas que tienes en arena que es un puto asco. Pero bueno, el rollo del mini Hollywood, el rollo de esa burbuja y de sentirte parte de aquel grupo humano que sufren todos a la vez y luego por la tarde está todo el mundo charlando y tal, eso me pareció increíble. Y mira que hemos rajado de la Titan, pero claro, no de la Titan como concepto, como empresa o como organización, sino por el tema de la arena y Marruecos en mayo, ¿no? Que sí. Es claro que te cagas, solo por eso. Pero eso me pareció increíble. Y luego, a nivel, si es exclusivamente recorrido, de ir a hacer tus etapas o una carrera así sola de un día, yo siempre digo, soy bastante pesado con eso, pero siempre digo que me pareció la hostia la de, y además asequible por kilómetros, la de la Costa Atlántica MTB Tour en Pontevedra. Uh-huh. Esa me parece... Lo pasamos muy bien, vamos, en esa, la última etapa, íbamos pegando gritos. Como en aquel día subiendo la Calambres. Bueno, pero yo creo que eso no estará grabado, pero lo debe ser marca de la casa. Sí, o sea, estamos como si fuera algo, lo dices como si fuera algo, bueno, algo que me dio por ahí, pero yo creo que eso es algo que lleváis, o sea. Pues más de lo normal, entonces. Sí. Sí, a ver, yo lo comparto bastante en tema de carreras por etapas. Y carreras de un día, la Rosa de Sumido es muy especial, porque sí. Tiene las mejores vistas que hay en Asturias probablemente, y es un recorrido durísimo, que significa un reto a la hostia. Y luego yo, por el cariño de casa, pues lo que antes de la Reconquista siempre te toca un poco el andar por aquí, pues mola mucho. Los que somos muy, muy, muy de Oviedo, pues nos presta mucho. Sí, cierto, estoy con vosotros. Bueno, la bici de carretera, bien. La de mountain bike la lleváis bien también, pero hostia, creo que lo que no domasteis todavía bien es el tema del gravel, ¿eh? Es decir, ¿cómo lo veis? ¿Y hay futuro o no hay futuro en España o en el mundo en general con el gravel? Oye, Borja, ¿tú sigues el canal? ¿Ves los vídeos? Sí, joder, ya vi el último capítulo. Y la siguiente pregunta era del Mundial Gravel. Ya sé la opinión, yo opino lo mismo, pero bueno. No, que hicimos la Monegros en gravel, tío. Y lo petamos, lo pasamos pipa. No, si lo digo por el fogonazo que te pegaste con ella, no por otra cosa. Ah, no, pero eso fue en carretera. Eso fue en carretera. Eso es un golpe bajo, ¿eh? Es un golpe bajo. Te voy a echar abajo el podcast a partir de ahora. Voy a empezar a leer noticias del comercio. Últimamente se vienen muriendo 5 o 6 cada hora. ¿Qué? En 2019 Jorge hizo una carrera de mountain bike que no era para gravel, en gravel, ¿eh? Bueno, ya creía en gravel de aquella. Ojo que la Jinetes, como en la zona media de la tabla, entró un paisano con una bici gravel, ojo, ¿eh? Y la hizo entera, ¿eh? Cuidado. Este año, ¿eh? Ojito, Tucons. Ojito. Pero bajar la salamandra, eso tuvo que ser pérdida de su vida. no sé cómo hizo bajar, no sé si bajaría andando, no, o sea, no tengo ni idea, pero y ya os digo que no entró de los últimos, ¿eh? Entró bastante bien en puesto, o sea que cuidado, ¿eh? Bueno, nada, lo del gravel, a ver, el gravel existe y se va a quedar, o sea, existe, es una realidad ciclista, no, no como fueron las fat bikes. Mucha gente, el hater de todo lo nuevo, pues siempre lo compara y tal, ¿no? También a los buggies y cierto. A los triciclos, pero esto existe y va a existir siempre a partir de ahora porque es una modalidad que es muy divertida y es otro tipo de bici que no tienes por qué comprártela si no quieres. Es que a mí es lo que más me flipa de todo. Es que es en plan, me quedan 2.500 euros en el banco para y son todo para arroz y pasta. Porque no tengo para más el resto del año y mis hijos están sin escolarizar. Pero ahora me tengo que comprar una puta gravel porque la industria me obliga. Y hombre, chico, tampoco es eso. Es que la gente es la virgen a veces, ¿eh? Sí. Pero bueno, está muy guay, está muy guay. Lo que pasa es pipa. Me encanta. Sí, así de primeras puedes decir, joder, esos son los parapistas de Zahorra, así para la meseta y tal. Pero yo, cuanto más la probé por aquí, por Asturias, más convencido estoy de que Asturias también es de gravel. Hay que tener cuidado dónde te metes, porque sabemos que hay caminos que igual acaban en una tiradera y en un acantilado, pero sabiendo por dónde vas, hay carreteras secundarias o terciarias sí, de estas que tenemos todas rotas, que acaban en un camino que te une con otra carretera, que no te meterías por ahí con una bici de carretera ni loco, que te dan la vida. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que habéis vivido también una evolución como ciclistas, ¿no? O sea, perdonadme la expresión, pero os estáis volviendo cada vez más pros. Supongo que os habéis dado cuenta. Hombre, pero es que si por si no lo sabías, hemos perdido la esencia. Bueno, no, la estáis perdiendo porque cada vez sois más pros. Entonces, ¿qué preparación lleva un bikinero auténtico? Es decir, ¿vosotros cómo entrenáis? ¿Entrenáis algo? ¿Pasáis de todo? ¿Salís lo que os da la gana? ¿Lo que podéis? ¿Cómo va? ¿Tú qué crees? Yo creo que salís a lo que toca, es decir, hoy puedo salir, tengo media hora, salgo media hora a reventar, o estoy reventado y me quedo en casa viendo la tele con unos doritos, o yo creo que va de ese plan. Es así. Es así. Yo, mira, tenemos colina triste en 4 días. Lo suyo era este fin de semana haber salido, hoy, bueno, Jorge salió, pero hoy haber salido. Yo estuve el fin de semana de cachondeo, bailando por ahí, no toqué la bicicleta en todo el fin de semana, hoy tampoco, mañana y pasado no puedo y ya estoy en colina triste. Y no pasa nada, no me estoy rompiendo el tarro diciendo, joder, es que tenía que haber hecho una descarga, es que tengo que haber medido la... ¿Qué cojones? Estuve en el Chivisque el otro día, me puse como el Kiko comiendo ahí y después de postre mojito. Y no pasa nada, joder, estamos para pasarlo bien encima de la bici y ya está. Sí es verdad que cada vez vamos a jaleos más grandes, sí. pero lo primero es pasarlo bien. Y el cachondeo no lo quita nadie. A ver, es que es así. Nosotros somos como Pogacar, vamos a Estrada de Bianchi para entrenar para el Tour de Flandes. Es un poco así. Y es que yo igual, o sea, este fin de semana me azoté aquí a podar aquí el manzano de los cojones y historias y dije que le den por culo a la bici. De noche salía a bailar también con colegas y tal y a cenar y a las 3 de la mañana para la cama y el domingo día de familia y que le den por culo a la bicicleta. Hoy salí por vergüenza, pues yo soy más vergonzoso que Edu y salí 2 horas, hostia, el cuerpo funcionaba, lo pasé de pipa, estuve dándole y mentalmente perfecto para colina triste. Llegas para allá y, como claro, a nosotros nadie nos paga ni nos obliga ni nada a hacer una buena, o sea, hacer un top 10 o un top 50, lo que sea. Nosotros es, vamos y hacemos lo que podamos. Ahora, hay que contarlo, claro. Entonces, con esa seguridad que te da el hecho de no tener que demostrar nada a nadie, pues tú te puedes permitir ir en cierto nivel de forma. Evidentemente, intentamos cuidarnos un poco y entrenar y eso, y salir con los colegas y pegarnos hechazos, pero vamos, nada que ver con entrenamientos planificados, ni con dietas, ni con leches de esas, porque eso es para gente que está mal de la cabeza. Bueno, pero el cachopo, ¿cómo lo preferís? ¿Con cecina o con jamón? Aquí está, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Qué provocar? No, hombre, o sea, me estoy hablando de dietas. De dietas, y la dieta del bikinero es el cachopo. Pero el cachopo soy un cachopo. Luego que no vengan inventando aquí que si de merluza, que si de pollo, que si no sé qué, porque entonces es cuando la gente se confunde y luego la gente te lo compara con el San Jacobo. Claro, el cachopo es de ternera con jamón y con queso. Y ya está. Lo demás son inventos. Ha dicho. Bueno, yo soy fan, muy fan de las bicis Canyon, ¿eh? O sea, me molan la de Dios. Ajá. Me encantan. De hecho, ya estuve viendo la de Jorge ahí en Jinetes. Me mola mogollón. También, yo tengo, ojo, no tengo ninguna. Yo tengo una Cannondale, pero me flipan. Y yo no tengo bici de carretera. Pero estoy pensando en comprarme algo, porque claro, ir con la bici doble por carretera, además se terminan cabreando la gente, ya sabes, lo típico, ¿no? Bueno, el tema es, ¿qué me recomendaríais? ¿Coger una de gravel y usar con varios juegos de ruedas, usarla un poco para todo, para gravel, para carretera y demás, o coger una de ciclocross también con diferentes juegos de ruedas y demás? Vosotros que habréis probado, supongo que varias o casi todas, si tuvierais que elegir, no hablo de monte, para carretera y todo demás, ¿qué haríais? ¿Una gravel o una de ciclocross? Mira, ahí Jorge te puede hablar bien, que estuvo un año con una de ciclocross. Sí, yo tuve la Inflit, tenía esa pedrada de comprar una rueda así, andar a hacer con la Inflit, que es la de ciclocross, lo que tiene la pancita esa extraña. La de Van Der Poel, sí. Sí, bueno, no, la de él no me la pudieron enviar, me mandaron otro modelo similar. Y no tuve acceso a otras ruedas, pero sí que estuve usando esa bicicleta en carretera a tiempo y luego algún día en gravel le cambié las cubiertas y tal. Bueno, no tuve acceso, no me las compré, así de fácil. Y no me acuerdo. Lo usé mucho en carretera y la verdad que iba bastante regalado, ¿eh? Me encantó esa bicicleta, llevaba muy, muy cómodo. Y una talla menos de la que suelo llevar en Canyon. Sí. Bueno, cada marca pues, tiene sí. su tallaje y sus historias, depende del modelo y tal. Sí que las de ciclocross suelen ser más largas. O sea, sí. lo suyo es coger una talla menos. Tengo entendido, ¿eh? No lo sé. Bueno, si vas a comprar una, pues infórmate con alguien que conozca el tema, habla con la marca, lo que sea. Y yo encantado. Y una gravel, pues también. Y de hecho, muchas veces hemos visto gente en marchas de carretera. Todavía el otro día ahí en las Sacagüeyos, en Luarca, vimos a un chaval con una Orbea, creo, algo así, que iba con ruedas de carretera de 32. Y bien hinchadín y tal, y iba bien, y vamos, sin ningún problema. La ciclocross es más racing, la gravel es más gran fondo, pues más endurance, como las, bueno, como todas las marcas de bicis, pues tienen sus gamas de, sí, correcto, de racing escaladora y aero y endurance, pues son esas dos. Pero llevadas a un paso de rueda un poco más amplio delante y detrás y ya está, para que puedas montar ahí 40 milímetros o así. Yo lo recomendaría, porque al final tienes tres bicis en una tres bicis en dos. Tienes unas ruedas de aluminio sencillucas que puedas maltratar de 80 euros la llanta con cubiertas de 40, perfecto, para hacer gravel, y luego unas de carbono guays, ya te dejas un poco más de dinerín y con una cubierta de 30. Para carretera y para carretera, regalo, vamos. Claro, jugada es ideal. Ese es un problema, ¿no? Porque la de ciclocross no debe llegar a entrar una cubierta de 40. No, es cierto. Entraba no. 38 lo máximo. Sí, lo máximo debe ser 38, porque en ciclocross la normativa solo te deja hasta 33 para sí, correr. Es, si quieres competir, solo te deja 33 como máximo. Claro, 38, claro. O sea, cuando tú apuras mucho el paso de rueda, te puede llegar una desgracia como una piedra que te coma un poco la pintura ahí. Sí. No te va a partir ahí la caja del pedalier ni nada. No, pero vamos, que un rayón en una bici nueva de carbono, tienes que marchar para el sanatorio, ¿eh? Sí, sí, o sea, no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas, vamos. Eso es. Tal cual. Bueno, habéis conocido a mogollón de gente, ¿no?, en este tiempo. O sea, creo que incluso no lo podréis ni imaginar, o sea, al principio. Entre profesionales, youtubers, yo qué sé, gerentes de marcas. ¿Quién, de toda la gente con la que os habéis topado en ese tiempo, quién es esa persona que más os impactó, con la que dices, ostras, yo con este tío o con esta tía me voy a una Titan Desert, fijo? ¿Quién, si tuvieras que decir uno, ostras, ¿a quién de verdad me moló conocer? Pues mira, a ver, en todos estos años, esto es que lo hablamos muchísimas veces, y es que flipamos la de personajes que hay en este mundillo. La de Dios, ¿eh? Mira que nosotros podemos llegar a considerar personajes medios, personajillos, vale, pero la de personajes que hay es que no te puedes hacer a la idea. A ver, dices, para salir así de cachondeo y ir a una carrera, Óscar Puyol es un tío que podrías tener en tu pandilla de colegas, en tu cuadrilla, y te lo ibas a pasar de puta madre con él. Eso sí. Ahora, personaje así que nos marcase, pues, y sobre todo cómo fue cuando nos conocimos y todo, hombre. Rugasti es un animal digno de conocer, ¿eh? Nos llevamos muy bien con él, ¿eh? Tenemos mucho con él. Sí, no sé yo si se le puede aguantar más allá de un fin de semana, ¿eh? Hombre, igual nosotros también somos de trato difícil y no lo sabemos, pero este tiene un carácter y una explosividad increíble. Hombre, luego también se ha dado el caso muchas veces de que todos estos personajes nos han defraudado un poco algunos. O sea, porque los teníamos un poco endiosados y luego tiras un poco. Nosotros muchas veces contamos que cuando Edu y yo estamos un poco alegres y tal, se arranca una montaña rusa. Esa montaña rusa empieza escalando y entonces ahí eso está lleno de gente, de personajes, ¿no? Pues está JC, está Fugasti, está Oscar Puyol, está Carlos Verona, mucha gente ahí montada. Cuando ya empieza a dar loopings eso, nosotros nos seguimos con el cachondeo y ahí no queda ni Dios. se han ido cayendo de la montaña rusa. Entonces, eso es porque, yo qué sé, pues con JC nos fuimos ahí a tomar unas cañas y tal, nosotros empezamos a venirnos arriba y el hombre pues es una persona sana, una persona que se quería ir a su cama para estar a las 10:30 ahí viendo y a lo mejor teledeporte. Y nosotros, o sea, queríamos ya una gotera para subirnos a bailar. Entonces, de la imagen que uno tiene de esos personajes a la realidad, pues, que nosotros tenemos. Aún así son muy personajes. O sea, cada uno tiene una pedrada que flipas. Y te cuenta en cada película que es alucinante. Pero yo creo que el mayor es Zugastista, claro. Sí. Mayor que la vuestra, complicado, ¿eh? Ojo, ¿eh? No. Nosotros somos dos tipos normales. Sí. Estáis en la media baja, en el rango bajo. Sí. Eso, sí, claramente. Oye, ¿nunca pensasteis en ir a una... Esto ya es un bombazo, ¿eh? Pero... ¿No se os ocurrió nunca o se os pasó por la cabeza decir, hostia, voy a ir a una Cape Epic? Venga, pum, chimpum, pa' allí. Bikineros en la Cape Epic. ¿Eso lo pensasteis en algún momento? Sí. Ver, yo creo que todos los que estamos metidos en estos jaleos, al final vas haciendo carreras y siempre miras un poquitín la siguiente, ¿no? Consigues esto y dices tú, va, a ver el siguiente nivel cuál es. Y siempre tienes la Cape ahí en el fondo. Pero claro, cuando te pones a echar números, ves que no sale por ningún lado. Ya, es caro, ¿eh? Joder, ojo. Sí. Pero el dinero no es problema. Y hay que internarla de Dios. Ese es el problema. Sí. O sea, el dinero no es problema porque no lo tenemos. Entonces ya está. Pero claro, lo malo sería tenerlo y empezar a entrenar para ir. Eso es lo chungo. Claro, tú llamas allá a Sudáfrica, oye, tal, quería ir, te va a costar la fiesta 10.000 euros. Y dices, bueno, pues hasta luego, pues muy bien. Compré una Honda CBR. Tal pero cual. El tema es que son unas kilometradas de la hostia. Mira que nos venimos arriba después de la Andalucía Bike Race, que empezamos mal y luego acabamos muy arriba, muy contentos, dándolo todo. Y decimos, joder, los bikineros pueden con una puta Cape Epic y tal. Empezamos a darle vueltas y eso, pero es que tú miras lo de los números, las etapas, tío. Sí. Y es que nos pasa por encima totalmente. Son como 17.000 metros de desnivel. Es una barbaridad. O sea, sí, hay que verlo. Más de 100 y de 100 y de 100. Sí. Es que es eso. O sea, cada día son 6-7 horas. Sí. Haciéndolo bien, sin que te pase nada, porque eso es otra, son 8 días. En 8 días, o sea, ahora estuvimos en la Andalucía Bike Race, son 6 días. Yo estuve fastidiado 2 días y Edu otros 2 días. Y luego tuvimos los dos últimos días que fueron la gloria. Ahora en Almería, Edu tuvo mala suerte, pilló ahí un virus o alguna historia así, tuvo un día hecho una mierda. Luego ya bien, pero es que, no te puedes permitir... En 8 no. días, a 100 kilómetros, a 6-7 horas al día, un día de 10 horas. No, porque es que acabas frayado y eso lo pagas el resto de los días. Tienes que estar perfecto todos los días. No hay error que valga. Y eso es imposible porque nosotros a las 12 de la noche estamos todavía cerrando el puticlub. Es que yo me estoy imaginando a Edu con la cámara del móvil abriéndole la tienda a Nino Surter por la noche, entrando para allá. Joder, es un hueco para mí. Puedo hacer la cuchara, ¿eh? O sea, armándole su flojo. Estropeándole la carrera a todo el mundo ahí, los bikineros, ¿eh? Vale, la gaita. Déjame la gaita que la toco yo por la mañana. Oye, ¿un bikinero hace rodillo cuando llueve o va a cortar leña al monte? ¿Qué hace? ¿Hacéis rodillo? ¿Vosotros tenéis rodillo siquiera? Joder, en la pandemia estuvimos ahí a tope y ahí quedó. Si te digo que no sé dónde está... Hombre, la caja es grande, ¿eh? Yo sí sé dónde está, pero vamos, que... Me mira, yo le miro y le digo, cállate la boca, porque no... A ver, el rodillo es si es necesario, pero... Mira, el noviembre este tan chungo que llovió 3 semanas, yo pues estuve nadando, estuve leyendo literatura franquista, que me gusta mucho, por guerra. O sea, hay cosas que se pueden hacer más allá de la bici, y si tienes que parar unos días, paras, es que no es problema. Yo tengo hecho rodillo, pues cuando hizo falta porque teníamos un entrenador ahí en 2018 para poder arrancar un poquitín, pues a lo mejor tienes una carrera ahí a 3 semanas vista, llevas sin entrenar 10 días tienes el rodillo mirándote y dices, bueno, venga, vale, hoy te voy a hacer caso. Veamos, muy puntualmente. Es que aparte, el rodillo es que son 15 pavos al mes, porque si no vas a Swift, ¿dónde vas? Pues solo al velódromo Luis Puig ese. Bueno, puedes estar mirando como un corzo cuando le dan las largas, mirando para la pared en el trastero. Es una opción también. Hombre, viendo vídeo. La doble tortura YouTube. Es. Claro, la doble tortura es ver youtubers. Yeah. Que, mira, cuando fue el confinamiento, ahí sí que, joder, hicimos carreras y quedadas y la verdad la liga. Que, hostia, la liga aquella había funcionado muy bien y la verdad que lo pasamos de puta madre. Y luego estuvo la gente, pero igual un año y medio, dándonos el coñazo de ¿cuándo otra liga? Y yo pensamos, a ver, los vídeos funcionan, pero, hostia, vaya pereza tú. Y nunca más, hasta hoy. Sí, sí. Oye, para 2023, ¿qué tenéis ahí en mente? ¿Hay alguna novedad? ¿Algún reto nuevo? ¿Alguna cosa así importante? ¿Tenéis algo? ¿Estáis mascullando algo? Bueno, a ver... Vamos día a día, pero bueno. Sí, el reto que sí que tenemos ahí para febrero, que es un reto, hostia, yo creo que bastante cojonudo, es hacer la Mediterránea Épica. Que es un terreno muy agreste para nosotros, o sea, es duro. Eso son todo piedras, ahí no hay musguín. Si caes ahí, las piedras esas no perdonan. Y el año pasado fuimos ahí un poco a cubrir el evento con caño y la verdad que se nos pusieron un poco los dientes largos y lo cogimos un poco de reto para este año. Y de ahí para adelante, Dios sabrá. Sí, básicamente es eso. Y sí que creo yo, por conversaciones mantenidas con terceras partes, que no se puede desvelar nada, que para final de temporada que viene va a suceder algo guay. ¿Ah, sí? Pero adelanta algo. ¿De qué? ¿Algo de qué? No, hombre, no. ¿No vas a soltar nada? No te puedo decir más. Joder, más pero que final de la temporada que viene. O sea, pues sí, 2028. O sea... No. Yo digo que puede suceder algo muy guay, no es la que hay Pepi. Ya está. Vale, bien, bien. No, a ver, no son los EMI, tampoco vamos a ir a los EMI a cubrir los EMI ni nada de eso. Bueno, no sabe, quién sabe. Oye, pues todo puede pasar en la vida de un bikinero. Lo podríamos hacer bien, ¿eh? Como los Susi Caramelo. No, podéis hacerlo crema, entonces no me cabe duda. Además, tenéis un club, un selecto club, que es el club de los bikineros. ¿Qué recibe un suscriptor? Es decir, alguien que dice, me voy a suscribir al club de estos tíos porque me mola un huevo y quiero ser parte. ¿Cómo funciona? Explicármelo. ¿Cómo? Pero el club, o sea, por ser suscriptor de YouTube. Sí, suscriptor del club. O por pertenecer al club Bikineros, el club posiblemente más guay y grande de España. Sin duda. El club ciclista, tenemos un club ciclista. Sí, donde se puede federar cualquiera, entiendo, ¿no? Eso, si quieres te federas. Si no te quieres federar, pues tienes tu seguro privado o allá tú. Sí. Y ahí en ese club, pues pagas una cuota anual que conlleva merchandising, un acceso a un montón de descuentos en webs y tal, en Alltrix, bueno, en los partners nuestros, en Tuvalum, en Crown, en Canyon y demás. Y cierto merchandising. Y luego hay un WhatsApp en el que tenemos comunicación directa con los socios y les enviamos pues insultos, básicamente. Pero bueno, siempre desde el cariño, claro. O sea, qué bueno, tenéis un grupo privado, o sea, un suscriptor puede hablar con vosotros directamente, qué bueno, ¿eh? Eso es, pero no, o sea, la legalidad vigente en protección de datos para nosotros es lo máximo, ¿vale? O sea, ahí somos inflexibles y entonces no es un grupo, es una lista de difusión. En esa lista de difusión a ti te llega un mensaje y tú puedes respondernos. Pero lo que no vas a hacer es entrar en discusiones absurdas sobre si Seinfeld está guay o si es mejor The Office en un grupo con 600 tíos. Porque eso ya lo tuvimos en el pasado y eso explotó. Vaya locura. Tuvimos un grupo de Telegram con 900. ¿Qué dices? Y eso era ingobernable. Sí, pues, date 900, cuenta, date que cuenta no, que no. Ya es difícil que la gente se ponga de acuerdo para ver a dónde van a cenar el viernes. Imagínate 900 tíos en un sitio hablando de algo. Claro. Cada uno de su padre y su madre. Fue 2018, 2019, a principios de 2019 lo cerramos porque es que es eso, 900 tíos, pues los hay que son más irónicos y los hay que tienen la piel más fina. Y eso es que explota por todos lados. Y claro, a nosotros nos da la vida para estar ahí moderando todo el puto día. Además que siempre vas a quedar mal con una parte y dijimos, mira, fuera grupos. Ojo. Y ya está. Ojo que hay grupos, ahora Telegram pues ha crecido estos 3 años o 4, ¿no? Y ahora hay muchos grupos canales de estos de ventas de AliExpress, de mountain bike y no sé qué, y hay algún, no sé cómo se llama este otro, que tienen varios grupos, uno que se llama grupo mountain bike, otro grupo carreteros, no sé qué, y eso lo tienen moderado automáticamente. Es exagerado. Cualquier palabra que se salga de muchísimas gracias, estoy de acuerdo contigo en todo, te la banean. Va en serio, ¿eh? Es algo increíble. Yo entro a fisgar, a leer, a ver qué dicen, porque a veces también tienes tus inquietudes, ¿no? De tengo que cambiar la cadena, pues si esta cadena o mejor la otra, lo que sea. Y entras ahí y, bueno, es toda información que está de puta madre, es rollo, pues, foro MTB, MTBeros y eso. Pero claro, moderado hasta el extremo clérigo. O sea, increíble, ¿eh? De aquella nos hubiese funcionado. Pero también, sin el chascarrillo, ¿para qué vale el grupo? Entonces, lo que está guay es tener el chascarrillo controlado, que es tú y yo. Y ya está. Conversaciones privadas. También decimos a la peña del club que no nos den mucho la brasa. Pues claro, también uno tiene vida. Pero bueno, de esa manera pues funciona bien. Y si tú quieres meterte en un grupo con 600 a pegarte de leches, pues te metes en el tuyo, en el de tu puta madre. Pero a mí me dejas tranquilo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿a quién nos gustaría conocer? Dentro del mundo del ciclismo, no me digáis Julio Iglesias. A Peter North. En el mundo del ciclismo, ¿eh? Buena pregunta, sí, señor. Aquí nos queda por conocer que llegas. Hostia, ese sí que me molaría entrevistar en el podcast o vernos en una carrera. Yo querría darle un abrazo a Enrique Banchini. ¡Guau! ¡Qué grande! A don Julián, joder. A don Julián, claro, qué cojones. Nada, don Julián es un pringao. A Benepul. A Benepul. En Benepul lo tuviste ahí a un metro. Y no me miró. Le hablé y no miró para mí. Eso le engrandece más. Y tiene 21 años o 22. A ver, a mí, entrevistar realmente a nadie. Al final somos todos paisanos y normales. Tú le vas a preguntar si ya se sabe todo. Gracias a internet ya se sabe todo. ¿Qué le vas a contar? A ver, cuéntame tu vida otra vez. Aunque ya me la sepa, cuéntame. No hay así ninguno. Pero sí que me gustaría una foto, una fotuca guapa con Rominger. ¡Guau! Eso sí. Hostia, sentados ahí tomando un coña y al lado de su chimenea, ¿eh? Vaya foto. Lo que pasa es que no sé yo dónde andará, sino en este documental que sacaron de Indurain, fue el único que le apareció, ¿eh? Veía Nguño, Kiapuchi y tal, y él, de hecho, ponía ahí un rótulo que decía que no había querido participar. ¡Ostras! Y Nguño es el futuro de Iván Raña, ¿eh? Se parece. Un bikinero... No sé, Rominger es una persona que tiene pinta de estar muy enfermo desde hace 30 años, ¿eh? Bueno, yo creo que también era un poco especial ya en su día también. Es decir, no era el... Bueno, a margen de que el ciclismo en aquella época era totalmente diferente al de ahora, pero yo creo que aún así tiene una personalidad bastante cerrada. Ya en su día... Sí. A mí me tocó ya el último, ¿no? Era muy pequeño, pero ostras, yo creo que sí que es un poco suyo, ¿no? Tío, tranquilo. Sí. Oye, ¿un bikinero es de calcetín alto o de calcetín invisible de estos chungos? Uf, qué rabia de eso, ¿eh? Lo que diga la moda. Ya está. Nosotros somos trending. Y hablando de aspectos un poco más serios, ¿un bikinero se tiene que depilar o mejor sí? Pues realmente, si te vas al concepto bikinero puro, yo creo que un bikinero no debería depilarse. Ahora, nosotros lo hacemos. ¿Veis cómo sois más pros? No me hacéis caso. No, desde siempre, ¿eh? El primer vídeo de depilación, que lo hicimos ahí con celo y con fuego y cinta americana y la hostia. Sí. Ese vídeo debe ser de 2018, a principios. Sí, así es. Hostia, pero ¿y no creéis que hay que hacer un restyling de ese vídeo? Podéis dejaros largo el pelo unas par de semanas y volver a reeditar el vídeo del fuego. Joder, es que estuvo guay. Ahí lo que hacíamos, nos hacíamos preguntas y si el otro no acertaba, pues escogía el método de depilación. Y teníamos ahí, pues todas las locuras que puedes imaginar. Qué bueno. La peor fue la del pegamento. Qué mala idea. Oye, pero ¿y todo eso dónde lo soléis hacer? O sea, ¿tenéis algún garito o un local? ¿Dónde organizáis todo ese tipo de chollos? Porque claro, yo imagino que en casa, en vuestras casas, no os deben de quedar muchos puntos churri ya, o sea, para estas liadas. No, en tu caso o la mía, esto es así. Joder, qué bueno. Oye, y si tuvierais que elegir un componente de la bici de monte, bueno, y va hilado con la siguiente pregunta, tenéis que elegir pedales automáticos, rueda de 29 o tija pija. 29, rueda 29. Sí, Hombre, es que entre automáticos y Rueda 29 está jodido, pero bueno, sí. Sí, Rueda 29. Nada, yo el otro día estuve ahí varios días con los de plataforma que tienen pinchitos y eso agarra, ¿eh? Eso agarra bien. No es lo mismo que un automático, pero agarra muy bien. Yo hace, cuando hicieron una marcha aquí en Oviedo, que era una que se hizo este año, que es el origen del camino de mountain bike, bueno, trajeron a Coloma y estuvo aquí hablando y demás, una especie de mesa redonda por la tarde, y le preguntaron, Carlos, si tuvieras que elegir, o sea, quedarte con un componente de todos los que has vivido en toda tu historia, ¿cuál sería? Y dijo, la tija pija, sin dudarlo. Ay, ¿vosotros sois de tija pija o pasáis? Claro. Sí, pero, joder, pues se puede vivir sin ella. Sin, cuidado, sin 9 pulgadas no se puede vivir. Si me quitas 3 pulgadas, ¿yo qué hago? No puedo bajar un escalón. Pues decía que la tija pija, sin duda el inventazo del mountain bike. Yo todavía no lo he probado y estoy ya caliente como el cenicero de un bingo. No hay, no hay vuelta atrás, ¿eh? Eso de llegar a un semáforo, bajarla y avanzar es ideal. Ojo, en Girona yo llevé una bici urbana con tija pija. Que es que hacía eso que dice Edu. En los semáforos bajaba la tija y estaba sentado ahí como un señor. El resto de la gente tenía que estar de pie como pobres. Oye, y visto desde fuera, joder, yo lo veo a veces y digo, ostras, yo creo que tenéis mucho más enganche, más tirón y carisma que muchos pros, ¿eh? Ojo, que muchos que están por ahí que dices, hostia, no lo conocen ni en su casa, ¿no? Al final, ¿notáis el cariño de la gente cuando de repente os invitan, yo qué sé, a una marcha en Teruel o vete tú a saber, o en Quintanilla de Onésimo, por decir algo? ¿Notáis cuando llegáis allí que igual no estuvisteis nunca? Ostras, el recibimiento de la gente, que os reciben, que os conocen, que os saludan, eso lo... Yo entiendo desde fuera, digo, seguro que sí, pero ¿cómo? O sea, ¿esto os ha sorprendido para bien? Es muy loco el tema, ¿eh? Es muy loco. Ahora ya, pues ya vivimos 3 o 4 situaciones en las que estás a tope y entonces ya dices, joder, vale, pero la primera vez te apabulla, ¿eh? Porque la verdad que la gente, no sé, se acerca y todos, pues muy bajos, no sé, la gente y sí que llama mucho la atención, ¿eh? Luego ya te vas acostumbrando, pero yo me acuerdo, por ejemplo, el año pasado en Seattle, que de repente la gente empezó a hacer cola para hablar con nosotros. Y yo pensé, ¿qué locura es esta? Y estaba José Joaquín Rojas al lado, que estábamos hablando con él y lo teníamos ahí de lado. Hasta que llegó un chaval y dijo, oye, José Joaquín, si quieres ponte también en la foto. Y yo, hostia, pero ¿qué falta es esta? Eso es muy raro, pero no, la verdad que nosotros encantados. La verdad que es una locura. Qué bestias. Bueno, ahí la clave está en que a nosotros solo se nos ve en España. El 90% de la gente que nos ve es hombre de unos 40 y de España. Entonces, claro, tenemos localizada aquí pues gran parte de nuestra audiencia, por lo menos suscrita. Bueno, no, perdón, que ve los vídeos, es otra cosa. Uh-huh. Y claro, hostia, tengo al niño ahí como un becerro gritando, ¿eh? Pobre. Bueno, espero que esté la madre con él. Bueno, y entonces, claro, notamos mucho el cariño de la gente porque están todos aquí. Es que eso es fácil. Hay canales de, pues ya sea de ciclismo, de deporte, de tecnología, lo que sea, que por el tema del idioma, pues tienen el 70% de audiencia en Latinoamérica. Claro, tú vas aquí al Mercadona y no te va a saludar a nadie en tu vida. A nosotros, pues sí que nos pasa alguna vez. Y como dice Edu, es siempre para bien. No se ha dado el caso de que alguien nos haya pegado un codazo en la nuez. Por idiotas, pero bueno, muy guay. Es extraño el momento en el... A mí hay una cosa que me gusta mucho dentro de esa cola que dice Edu, que ya ha sucedido varias veces y es muy raro. Lo que pasa es que tú estás ahí como... la rueda está girando y tú estás dentro como un hámster y no para de girar y tú no paras de correr y todo está muy bien. Vemos que es una dinámica que no para. Entonces, durante todo ese día en una feria, por ejemplo, pues lo estás haciendo y ya está, ¿no? Te das cuenta pues cuando llegas al hotel. Pero a mí lo que me encanta es el que viene y te pega así en el hombro, te dice máquina, máquina, eres un jefe, máquina. Su mujer le hace una foto y luego te desecha como un Kleenex, casi hasta te empuja. Y dice, vete a tomar por culo, youtuber de mierda. Eso me encanta porque es muy sincero. Es sucio, pero... Claro, es muy sincero. Yo venía por una foto, ya la tengo, no me cuentes tu vida, porque además, claro, cuando estás así un poco animado, pues una adrenalina un poco alta, pues tiendes a comer orejas. Sí, eso ya nos pasó más de una vez, ¿eh? De coger y ya que te vienen a hablar contigo, pues tú les preguntas o te pones a hablar, vamos. No es que seas un escaparate, entonces te pones a hablar. Y gente de eso, se saca la foto, nosotros seguimos hablando, buscando conversación y él va haciendo el moonwalker para marchar, pero nosotros queremos que se monte en nuestra montaña rusa. Es que además te deja con una sensación malísima, ¿eh? Es como que te corta el rollo de golpe, ¿a que sí? De tu, sí, joder, sí, sí. Yo quería contarle aquí mi vida, estoy on fire y de repente se hace la foto y se gira y se pira. Y te digo, oye, tío, escucha, vamos a hablar un poco. Claro. Sí, sí. Bueno, está muy bien, o sea, en general muy bien. ¿Y os ha pasado, o sea, os saluda gente que no conocéis por la calle? ¿Eso os pasa? ¿Alguno de os pasó? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo, el saludo más surrealista que me hicieron a mí fue en aquella Uría, que estaba ahí en un semáforo, en la bicicleta estaba, ¿eh? Y estaba en el semáforo esperando que se pusiese en verde y cruza una chica, me ve, agacha la cabeza, levanta otra vez la cabeza y dice ¡cachopo! Y marcha corriendo. Pues nada. Pues que tú entendiste que era por el tema de ciclista, también no sabes tampoco, ¿no? Oye, los bikineros, y ya por acabar el capítulo del podcast y por dejar subir ya, los bikineros tienen haters, porque a veces desde fuera tú dices, joder, todo el mundo le va bien todo, todo el mundo le gusta todo, pero ya sabéis luego, cada vez que sale una novedad en el ciclismo, pues aparecen, como digo yo, ¿no? Gente por todos sitios que critica todo. Mismamente, hace 2 semanas con una bici, o una semana, con una bici de gravel, que no voy a decir la marca. Bueno, si veis los comentarios, alucináis. Una bici de 15.000 euros de gravel, o sea, los comentarios meten miedo, ¿no? Y lo que dice Jorge, escucha, nadie te obliga a comprarla. O sea, eso está ahí. Si quieres comprarlo, si no, sigue tu vida, ¿no? Pero los bikineros en algún momento os habéis encontrado con, joder, con los típicos que se están todo el día criticando, que os ponen mensajes. Estos típicos. No hablo de robots, ¿eh? Gente real. Tuvimos varios. Ciertamente agresivos en algunos casos, solo verbalmente, no de ofrecer hostias, porque claro, Edu y yo con la fortaleza que tenemos, cualquiera que se ponga delante, lo matamos. Pero bueno, así con la cobardía que te da internet, pues sí, muchos. Y lo que hicimos fue, por un lado, humillarles verbalmente en prosa y luego, por otro lado, ignorarles. Y luego encontramos, o sea, después de un cierto crecimiento al principio del canal, se entendió como que nos habíamos vendido, que habíamos perdido la esencia, que somos dos peseteros, dos sacos de mierda. Lo que pasa es que eso cuando se consolida y tú ya eres el saco de mierda pesetero vendido prolongadamente en el tiempo, entonces ya no defraudas a nadie. La gente que te está viendo gustosa. Y entiende pues que tú tienes que sacar bicicletas en el canal y tienes que vestirte con ropa y correcto. Hay una exposición y los patrocinadores están ahí. Y hoy vas a una carrera a este lado, mañana al otro. Bueno, pues no quiere decir que yo odie Madrid porque no había una carrera en Madrid. O sea, si tú sí quieres ver cosas malas, las ves, pero la gente ya llegó a un momento en el que ya pues no había de dónde rascar las maldades y desaparecieron. Y el último hater que teníamos, que joder, el tío era amigable y tal, y siempre te ponía el dedo en la llaga, pero de manera no constructiva, sino ácida y sarcástica, pues le conocimos ahí en Toledo y ya no es hater. Ahora nos llevamos de puta madre, nos ama. Sí, sí, sí. Hubo un giro ahí. Pero sí, sí, sí es eso, ¿no? Tú al final arrancas de nada y cuando de repente empieza a haber algún patrocinio o alguna cosa así, entonces ahí la gente dice, hostia, ¿qué cojones? ¿Por qué? Porque si estos eran como yo y ahora ya no son como yo y ya no hacen las cosas como yo quiero. Pero, joder, se ve que el camino que llevamos fue una línea continua y todos esos, vale, pues si no les gustó, se fueron y ya está. Y yo tengo que decir que de 2019 para acá, prácticamente, pues eso, cosas súper puntuales. Uno al año te puede llegar, ni eso. Sí, es que sí. Yo creo que a día de hoy en Internet, sí, sobre todo en el ecosistema de Internet y las redes sociales, ostras, la gente no entiende o no se comprende fácil la figura del, vamos a decir, entre comillas, del creador de contenido, ¿no? Es decir, daros cuenta que vosotros estáis aquí ahora mismo destinando una hora de vuestro tiempo más todo lo que habéis hecho para nutrir a esa bestia que es bikineros y, joder, al final dices, bueno, escucha, no sé dónde está la crítica, ¿no? De decir, oye, una marca quiere usar mi canal o mi marca para darle exposición y darle visibilidad. O sea, yo creo que todavía en España estamos un paso muy por detrás de otros países en cuanto al negocio y el sector que es Internet, ¿no? Es decir, no se comprende. A mí me pasa. Yo subo un artículo del blog de unos frenos que me acabo de comprar a PVP y todavía me dice la gente, no, escucha, es que, claro, como te lo regaló Magura, yo, ¿qué? ¿Me va a regalar Magura? Los compré yo. Sí, no, me los compré. Y dice, ah, pues eres tonto. Claro, sí, me los compré en la tienda Norbike en Oviedo y los pagué a PVP, tío. Y, o sea, y si te los estoy poniendo es porque los he estudiado y los he probado y entonces, al final es como sí, que hay las porque, dos partes. Y porque es un contenido interesante, es que no hay mucho más. Correcto. Es que hay las dos partes. Hay el que no lo entiende y luego hay el que, bueno, sí, como se lo regalaron, no, escucha, esto no va así, y yo creo que el sector está creándose, entre comillas, todavía, es decir, el futuro lo veo enorme. No... Sí, bueno, la mal llamada figura del influencer, que normalmente no influencia una mierda. Cierto. Porque el influencer como tal suele vivir de pagar publicidad de sí mismo para crecer, esto es así. Entonces luego no influencia nada, pero vamos, que esa figura es bastante nueva, claro, es un trabajo, digamos, pero es una profesión muy joven. El creador de contenido es diferente y existe desde hace más tiempo, alguien que hace cosas para entretener o divulgar, pero es que la del influencer, que yo creo que sí que esa chavala que hace un blog de viajes o ese chaval que hace blog de su vida y hoy está haciendo surf, mañana está en una sesión de, yo sé, el automóvil de, el salón del automóvil de París o lo que sea, hacen lifestyle y eso es muy nuevo. Y ellos, nosotros no somos así, evidentemente, ¿eh? Pero vamos, que ese tipo de gente que recibe muchísimo hate, ellos ni saben cómo hacer su trabajo de una manera que no ofenda tanto y que no generen tantas envidias, y muchas veces tampoco saben cómo administrar ese hate recibido, y en algunos casos pues hay dramas que, vamos, que el otro día acuchillaron a una chavala porque hubo una reyerta entre el novio de ella y otro por redes sociales, y la chavala la acuchillaron en la puerta del portal. O sea, hasta eso, a ese nivel podemos llegar, y en Estados Unidos seguro que es mucho más grave. Pero aquí estamos en pañales todavía. Bueno, en todo el mundo con esa profesión es algo digno de reflexión, y que quien se dedica a ello, chico, con pies de plomo, ¿eh? Que estás hiriendo muchas sensibilidades muchas veces y levantando ampollas en forma de envidia, y eso es malísimo. Y en España la envidia, hostia, eso a la gente lo corroe, ¿eh? Sí, además, yo creo que mucha gente que están ahí al otro lado, en las redes sociales, que al final llegas a todo el mundo, ¿no? No se da cuenta del tiempo que lleva crear algo. O sea, es una locura. O sea, Puedes pegarte una semana creando mierda, ¿eh? Pero Salome de Luz, que lo hacen todos los días. Sí, pero tú, date cuenta, ostras, no me podéis decir que el vídeo vuestro del canal de YouTube se hace en 10 minutos. Imposible. O sea, imposible. No. Porque hay que editarlo, hay que grabarlo, tenéis que hacer el viaje de ir a, me lo invento, a Colina Triste, tenéis que correr, tenéis que estar allí, tenéis que estar pendientes de grabar. O sea, me refiero a que hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Mucho. De 10 minutos de vídeo o 15. Sí, eso es así. Y a ver, yo creo que, pues, por lo menos en nuestro caso, más o menos ya la gente lo va entendiendo. Siempre hay alguno que de repente, pues, por ejemplo, vamos a la Siote, nos lleva Cañón. Cañón nos coge aquí y nos lleva a la Siote para que estemos en su stand y disfrutemos de la feria. Joder, nosotros, ¿qué vamos a decir? Que no. Nosotros encantados, vamos para allá, conseguimos contenido que aquí en casa puedes generar contenido, pero es limitado, ¿no? Entonces llegas allí, te encuentras un escenario nuevo, gracias a eso conoces a Verona, conoces a José Joaquín Rojas, y tú lo cuentas, porque es lo que vivimos. Lo que no puede venir a un fulano diciendo, es que solo estáis enseñando ahí, Caño, es que ¿qué hacéis ahí con la... Y, joder, ¿qué hacemos? Estamos contando lo que estamos viviendo, ¿no? Hay mucha más historia. Ahora, si quieres sacarle punta, se puede sacar punta a todo, pero vamos... Yo creo que ya a estas alturas, lo que es en nuestro caso, tampoco nos viene muchos ahí a dar por culo. Y si no, lo frenamos rápidamente. Y si no, la foto y que siga la rueda girando, ¿no? La montaña rusa. La montaña rusa. Bueno, chicos, oye, pues no robo más tiempo. Os agradezco mogollón este ratito, esta hora que habéis estado conmigo grabando el podcast de capítulo. Creo que ha quedado brutal. Y nada, que os invito a la siguiente vez que queráis contar lo que os apetezca. Vamos, esta es vuestra casa y nos vemos cuando queráis. Perfecto, bien, tío. A ver si quedamos un día por el arranco y te reventamos. Pero es que si tenéis peor agenda que Obama, si es imposible quedar con vosotros. No sé. No. Yo lo que no sé es cómo lo haces tú por las tardes con los guajes, joder. Me dicen siempre, hay que ir por la tarde. Por la tarde hay extraescolares, hay mil movidas. Bueno, porque está mi mujer Cris que se encarga de esa parte chunga cuando hay que trabajar, porque al final, quieras o no, este rato que estamos aquí los tres, quieras o no, no es ocio, ¿no? Yo lo veo casi como más bien trabajo, pero del que te gusta hacer, ¿no? Díselo a la mía, que tengo a los niños comiendo talco ahí en el suelo. ¿Ves? No, a Jorge ya no le quedan puntos churri, tío. Ya no hay margen para más, ya hay. Yo sí tengo, porque yo en la cama soy el puto amo. Consigo los puntos de 10 en 10. Claro, porque sois podium tras podium, y venga plata, y venga bronce, y venga medalla. Un portento físico y mental. Al final estás todo el día haciendo personal record, ¿eh? practico muy, muy poco. Es la pena. Bueno, hombre, eso, el artista y el artesano practica poco, pero con mucha calidad, ¿no? Con el ano, sí. Bueno. Oye, pero antes de cerrar, ¿dónde os podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir Bikineros y dónde nos podemos suscribir a vuestro club? ¿O dónde os podemos localizar? Pues yo creo que pones Bikineros en Google y te van a salir mil enlaces en mil sitios. Pero bueno, en YouTube, en el podcast, esos son los dos sitios donde... Eduardo, no sé si te acuerdas, tenemos una página web que se llama bikineros.com donde está todo. Correcto, la estoy viendo. ¿Qué? Es Bikineros, Powered by Cachopo, sí señor. Bikineros.com. Hay que echarle un ojo a esa web porque hace que no miramos para ella, yo por lo menos... Sí, sí, sí. Entré yo el otro día algo, ¿eh? No me acuerdo qué. Puede que a buscar cerraduras... A buscar información. Yo entré hoy y me hizo mucha gracia el botón que tenéis. Juegas Corito gratis con nosotros. Botón, te reviento. Muy bueno, bikineros.com. Podéis echarle un vistazo, vamos, obligatoriamente. Y el podcast, ¿no? Obviamente. Podcast Bikinero, potentísimo también. Podcast, Instagram, en todos lados. Hay que estar en todos lados. No nos queda otra. Sin duda. Bueno, chicos, pues os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Un abrazo, tío. Cuídate, chao. Cuídate. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado mucho, espero que te hayas pasado un buen rato y te hayas divertido con nuestros amigos los bikineros. Como siempre, te invito a que nos sigas, a que compartas este blog, este podcast, a que le digas a todo el mundo lo que mola el podcast de Mocker, Ciclismo Serio. Incluso a tu cuñado, al compañero de la oficina, a ese que te cae mal, a todo el mundo. Gracias por esas recomendaciones, gracias sobre todo por tus valoraciones en las plataformas de podcast. Cada vez sois más los que nos escribís, los que nos mandáis comentarios, los que valoráis en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast. De hecho, tengo que deciros que ya estamos entre las 80 mejores podcasts en iVoox de la categoría deporte y vamos subiendo a unas posiciones grandísimas. De hecho, la última variación debió de ser como, si os digo, 300 posiciones al alza de golpe, ¿eh? O sea que estamos flipando. Ya estamos en más de 30.000 escuchas únicas solo en Spotify y esto solo puede ser gracias a vosotros, gracias a todos esos comentarios y esos mensajes de ánimo y de apoyo y que lo compartís al final entre vuestra grupeta, entre vuestros colegas y conocidos. Y como siempre, os mando un abrazo enorme desde el paraíso natural, desde Asturias, y ojito que este fin de semana cambian la hora y viene nuestro amigo El Rodillo. Espero que no tengas que rodar mucho tiempo en el trastero y te mando un abrazo gigantesco. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.